Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Durante esta hora estaremos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia, en la Coordinación de Programación, Randol Borges, en la Coordinación de Producción, Enza García, en la Coordinación de Información, Acarantair Barreto, y en el control del estudio, Rigoberto Valera. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional. Su música es original de Jesús Guzmán Gil, y en la conducción del espacio, quien les habla, Yufani Toledo Sotillo. Bueno, bienvenidos todos a Biblioteca Viva. Bueno, hoy estamos de plácemes porque las efemérides de hoy las encabeza nada más y nada menos que nuestro tío Simón. Tal día como hoy, en 1928, nació nuestro querido Simón Díaz en el pueblo de Barbacoas, estado Aragua. El tío Simón, bueno, tiene ya más de 50 años de trayectoria artística. Su primer disco fue grabado en 1963 y, bueno, hizo de la tonada un símbolo característico de la música venezolana. Este año nuestro querido tío Simón, el tío de Venezuela, se hizo acreedor del Premio Nacional de Cultura en la mención Música, premio que se le va a estar entregando en los próximos días. Y bueno, ha tenido una de sus canciones más famosas, fue Caballo Viejo, canción que ha sido grabada en más de 300 versiones y traducida a más de 12 idiomas. Que bueno, esperemos que la vamos a estar escuchando en la tarde de hoy, porque nuestro menú musical de esta tarde se lo vamos a estar dedicando al tío Simón. Bueno, y con esta buena noticia, queremos informarles otra buena noticia, y es que la Biblioteca Nacional, a partir de esta semana, pone a disposición de todos sus usuarios y usuarias un servicio de Wi-Fi gratuito. Las personas que visiten la Biblioteca Nacional, específicamente en la sala de la colección bibliográfica, la colección general, pueden ir con sus computadores personales, sus laptops, y van a tener una conexión gratuita a internet en una banda ancha. Yo no sé mucho los aspectos tecnológicos, pero sé que es de una altísima velocidad. Así que no desaprovechen esta oportunidad, porque además la página web de la Biblioteca Nacional tiene una oferta extraordinaria y tiene ya en línea su catálogo digitalizado, de manera que usted puede acceder al catálogo desde su propia computadora, verificar cuáles son las bibliografías que usted desea consultar, hacer la consulta en línea desde la propia sala, solicitar la bibliografía que necesite, y bueno, además pues disfrutar del servicio de internet en general, que es una herramienta tecnológica de primer orden en este momento para todos nuestros investigadores, estudiantes y usuarios y usuarias de la Biblioteca Nacional. Otro anuncio que queremos hacerle es que la Biblioteca Nacional, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está recuperando toda la red de bibliotecas públicas del Estado Vargas. En ese sentido, pues las 9 bibliotecas del Estado Vargas se encuentran cerradas, van a estar cerradas hasta nuevo aviso. Vamos a estar reiterándoles esta información por algunas semanas, mientras duren estas remodelaciones y estas refacciones que se están haciendo en, en esta importantísima red de bibliotecas, y solamente se encuentra al servicio de los varguenses la Biblioteca Pública Central José María España, que está ubicada allí en el casco colonial de La Guaira. Así que quienes necesiten acudir a una biblioteca, ya saben que la José María España está disponible. Y bueno, y si no, la red de bibliotecas públicas metropolitanas, pues que no les queda tan lejos a los varguenses, tienen sus puertas abiertas. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un evento muy importante que está organizando la Biblioteca Nacional y que se va a llevar a cabo a partir del 20 de noviembre del presente año, que es el 8º Encuentro Internacional de Catalogadores. Para ello hemos invitado a la licenciada Luz María Moedo y al licenciado Juan Carlos Linares, con quienes vamos a estar conversando en nuestro próximo segmento. También aprovecho para invitarles a participar en Venezuela Disco 2012. Este es un evento que se va a desarrollar del 15 al 19 de agosto en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en UNEARTE, en la Universidad de las Artes, y el Eje del Vivir Bien. Bueno, para mayor información pueden acceder a la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para que vean de qué manera pueden participar en este importantísimo evento. Bueno, vamos a ir a un breve corte musical y ya regresamos. No se retiren, amigos, estamos en Biblioteca Viva. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Me dirán que el pueblo existe, y lo mismo digo yo, y por la misma razón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? La tonada es buena moza cuando la canta Simón. La tonada es buena moza cuando la canta Simón. Parece que sus mejillas recobrarán el color que ha perdido nuestro pueblo al olvidar su canción. En la boca de Simón es brillante mariposa, volando de flor en flor. Es como nombrar al hombre a la altura del amor. Es como nombrar al hombre a la altura del amor. Yo traté de enamorarla y ella me dijo que no. Yo traté de enamorarla y ella me dijo que no. Traté de robarle un beso y la boca me cerró. Y yo le noté los labios, muy contento y prisionero, el corazón de Simón. Y como yo quemó en el pecho, bien sembrada una canción. Cada vez que oigo cantando al camarita Simón, me voy cantando bajito a golpe de corazón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la esperanza? ¿Qué sería de la querencia por una patria mejor? ¿Dónde irá la mano abierta, la ternura, la razón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Y como llevo en el pecho bien sembrado una canción, me voy cantando bajito a golpe de corazón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Biblioteca Viva, después de escuchar esta hermosísima canción, La Tonada de Simón, en la voz de nuestro cantautor Ali Primera. Bueno, como les decía antes, hoy vamos a estar conversando en la tarde de hoy sobre el 8º Encuentro Internacional de Catalogadores, Perspectivas Sociales de la Catalogación. Esto es un evento que se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Es un evento de carácter internacional y para ello hemos invitado a la internacionalista Luz María Moedo, funcionaria de la Biblioteca Nacional, adscrita a la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, y al licenciado Juan Carlos Linares, quien está coordinando parte de este comité, forma parte del comité organizador, y además Juan Carlos es el director de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Nacional. Bienvenidos Luz Mari, bienvenidos Juan Carlos. Yo quisiera que ustedes nos contaran un poco de qué se trata este evento, por qué se realiza en Venezuela. Los micrófonos de Biblioteca Viva son de ustedes. Se realiza, buenas tardes. En principio, esto es una actividad, un encuentro que se viene realizando desde el año 2005 de manera ininterrumpida en varios países de Latinoamérica, y este año correspondió a Venezuela la organización del evento, el cual tiene entre sus funciones abrir espacios de debate y de debate y compromiso de los funcionarios que trabajan en el área de la catalogación. Es importante señalar que se cuenta con la presencia del apoyo de la Asociación Iberoamericana de Bibliotecas Nacionales, AVINIA, y en tal sentido pues estarán en Venezuela durante esos 3 días funcionarios de las 23 bibliotecas nacionales que conforman AVINIA, aparte de importantes estudiosos y catedráticos de Latinoamérica. Ok, este es el 8º encuentro, Luz Mari. ¿Dónde se ha realizado las veces anteriores? ¿Es la primera vez que se lleva a cabo en Venezuela? Sí, así es la primera vez que se realiza en Venezuela. Se ha realizado en Perú, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en República Dominicana y en Costa Rica. Hay países que han hecho 2 veces el evento, como es el caso de Argentina. Qué bueno. ¿Y la decisión de realizarlo en Venezuela es una oferta del país? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿A qué debemos ese honor de ser nosotros sede este año de este importantísimo encuentro? Bueno, esto tiene que ver con la solicitud de especialistas de Latinoamérica que quieren... Venezuela siempre ha sido puntal en muchas áreas de catalogación y de procesamiento de información. Y especialistas latinoamericanos están muy interesados en venir y conocer nuestra experiencia. Así, en la reunión de AVINIA de directores del año pasado, como en encuentros de especialistas, se tomó la decisión de que Venezuela era el país ideal para hacer este año el 8º encuentro. Qué bueno. cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué le vamos a ofrecer a estas personas que vienen? Bueno, cuéntale primero, para un poco para entrar en materia, cuéntanos primero qué es eso de catalogación, porque por supuesto los catalogadores saben muy bien lo que es la catalogación, pero no necesariamente toda nuestra audiencia tiene por qué saberlo. Claro. Ante todo, recibo un cordial saludo y agradezco mucho la invitación que nos hace Yufani para compartir un poco con la audiencia los alcances y el impacto social que tiene este evento que estamos preparando desde la Biblioteca Nacional. Mira, uno de los aspectos que mejor puede caracterizar la dinámica bibliotecaria son los aspectos referidos a la adecuación de las colecciones para que los usuarios puedan acceder oportunamente a ellas. Ya desde los mismos albores del nacimiento de la actividad bibliotecaria, te estoy hablando desde la antigüedad, los temas relacionados con la representación de las colecciones han sido temas de altísimo interés por parte de aquellas personas que han formado parte de esa dinámica bibliotecaria. Y en ese sentido, la catalogación, que no es otra cosa que la representación, es decir, la descripción de los materiales que conforman una colección bibliográfica o no bibliográfica, tienen un importante peso, porque es a través de esa representación cómo el usuario puede dar efectivamente con los materiales que le interesen de una colección específica. En el caso de la actividad del procesamiento técnico de la información, que es así como se denomina toda una serie de actividades que corresponden a la adecuación, te repito, de las colecciones, los aspectos relacionados con la catalogación son de muchísima importancia. Y en ese sentido, la invitación y el honor que nos han conferido a través de Avinia para organizar este octavo encuentro de catalogadores nos da la posibilidad no solamente para compartir con nuestros colegas de otros países, de otras bibliotecas nacionales, sino también para crecer desde una perspectiva que nos impulsan los nuevos tiempos, sobre todo con la incorporación de las tecnologías de información digital que hacen posible que ya los catálogos, como tradicionalmente los conocimos, aquellos ficheros que eran muy útiles en las bibliotecas públicas, no existan como tal, sino que ahora estén supeditados a la tecnología de información digital. Y en esos aspectos, el octavo encuentro servirá como un marco muy importante para compartir y debatir acerca de esas perspectivas que tiene la catalogación. Así también como el hecho de que ya actividades de catalogación ya no son solamente inherentes a un grupo de personas como históricamente se había concebido, sino que ahora hablamos de catalogación social, es decir, que el lector en general participa muy particularmente en esos aspectos. Ahora mismo hablamos del etiquetado social, que es una actividad que también está dentro, se circunscribe a lo que es la representación de la información. Y bueno, tenemos esa importante oportunidad de compartir y de debatir con nuestros colegas y extendemos la invitación para estudiantes de bibliotecología, para interesados en el tema catalográfico, para que asistan y departan con nosotros en esos 3-4 días que vamos a estar en el octavo encuentro internacional de catalogadores. O sea, que la catalogación es una manera de clasificar la información para ponerla al acceso, hacerla más accesible o organizarla de una manera adecuada para que los usuarios puedan acceder a ella de manera más cómoda. Bueno, fíjate, la catalogación y la clasificación, si bien van de la mano, son dos actividades totalmente distintas. La representación, es decir, la descripción de los materiales, es una parte de lo que bibliotecológicamente se conoce como organización de la información y el conocimiento. Y la clasificación es el aspecto que cierra, por así decirlo, el ciclo, porque a través de la clasificación se le adjudica un tema que hace posible la identificación de esos materiales, así como cuando son materiales impresos, se le adjudica también una cota topográfica que ubica específicamente el material en la estantería de cualquier biblioteca. Entonces, en ese sentido, la catalogación y la clasificación van de la mano, pero son dos actividades complementarias pero distintas. Claro, y aun cuando ya aquellos antiguos ficheros ya estén pasando pues al olvido, las cotas sí se mantienen, o sea, los libros se les sigue haciendo ese procesamiento por cotas y todo eso sí se mantiene hasta el presente. Sí, así es, porque la cota corresponde a un número de clasificación. Ese número de clasificación, en el caso particular de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, se hace bajo un estándar conocido con el nombre de Sistema de Clasificación Decimal DUI, que hace posible la adjudicación de ese número, y ese número a su vez corresponde a un sitio específico dentro de la estantería. Ese número también tiene una alta relación con la temática que aborda el material que está siendo objeto de clasificación. Claro, y eso es una materia tan importante porque, bueno, un libro que esté mal clasificado, mal codificado o fuera de su lugar, pues no lo encontramos más nunca. Así es. Es un libro que se pierde, que, bueno, no lo vamos a encontrar ni que aparezca en el catálogo digital, pues. Así es. Mira, cuéntanos, Luz Mari, ¿cómo va la organización de ese evento? ¿Cuántas personas han mostrado interés hasta ahora? ¿Ya se abrieron las inscripciones? ¿Cómo va la parte organizativa y operativa? Bastante adelantada, afortunadamente, ya contamos en la página web de la Biblioteca Nacional, bibliotecanacionaldevenezuela.gov.be, de toda la información con respecto a este encuentro, y próximamente estarán allí en este banner las planillas de inscripción de trabajos. Ya contamos a su vez con un programa preliminar que tiene una jornada preencuentro que será de talleres dictados por el Consejo Consultivo Latinoamericano de Catalogadores, y contamos con 3 días de congreso bien, bien estructurados, es decir, que el encuentro será de martes a jueves y el día lunes lo tendremos para jornadas preencuentro. ¿De martes a jueves qué días? Porque creo que no lo hemos dicho aún. Del 20 al 22 de noviembre de este año. Okay. Ya tenemos confirmación de participación, como les decía antes, de un representante por Biblioteca Nacional Iberoamericana, que formamos parte de la Asociación Iberoamericana de Bibliotecas Nacionales, ABINIA, así como profesionales de otros espacios, sobre todo académicos y universitarios, de Costa Rica, Argentina, Brasil y México. Ok, y en cuanto a los participantes, las personas que deseen inscribirse, ¿tienen la posibilidad de inscribir ponencia? ¿Cómo va a ser la metodología del evento? Sí, ya está, como les decía antes, en nuestra página web, la planilla de inscripción de trabajos. Hay dos modalidades, como participante o como asistente. En el caso de los participantes que deseen presentar ponencia, tienen un espacio, una fecha tope hasta el 30 de agosto para inscribir sus trabajos, los cuales pueden ser trabajos de investigación concluidos o no, avances de investigación, proyectos, ensayos críticos, propuestas de trabajo o descripción de experiencias, lo que nosotros llamamos buenas prácticas. Este espacio está abierto, como decía Juan Carlos, al diálogo, al compartir experiencias y que cada profesional se lleve pues las buenas prácticas que se están haciendo en otros espacios para poderlas adecuar a sus necesidades. La fecha tope de presentación de trabajo es el 30 de agosto de títulos, y luego para presentar el trabajo en extenso está hasta el 30 de septiembre. Toda esta información está bien especificada en el espacio de la página de la Biblioteca Nacional. Ok, bueno, antes de irnos al corte, les recuerdo a nuestra audiencia, la página web de la Biblioteca Nacional es www.bnb.gob.be. Bueno, no se retiren, amigos, vamos a identificar la estación y ya regresamos con más de Biblioteca Viva. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. El candidato Capriles Radonsky, desesperado ante los imponentes discursos del presidente Chávez, se prepara, lee, estudia, entrena, se asesora con los mejores, y este es el resultado. esta etapa, esta campaña, va a ser el Correcamino versus el Coyote. Y aquí está el Correcamino. Te falta mucha, mucha humildad, y lo que te sobra es la publicidad. Para eso sí tienes la creatividad, eres el mejor de la falsedad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. ¿Todo gringo? ¿En qué anda el comandante? En un acto en el Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, concedió la Orden Libertador en su primera clase y la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar al esgrimista venezolano Rubén Limardo Gascón, ganador de la medalla de oro en la categoría de espada en la contienda olímpica. En el mismo acto, el primer mandatario entregó la Orden Generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase a los atletas venezolanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Escuchemos palabras del presidente Hugo Chávez Frías. En verdad nosotros estamos muy orgullosos de todos y de todas nuestros muchachos y muchachas quienes fueron a brillar de lo lindo en Londres en estas Olimpiadas 2012. Y por eso este acto, esta reunión bonita, de mucho amor, de mucho afecto, de mucho cariño, aquí en familia, porque somos una sola gran familia y el éxito de uno es el éxito de toda la familia. Hay países grandes de América Latina que no han logrado ocupar hasta ahora en Londres el puesto que nosotros ocupamos. Ahí está Cuba en primer lugar en América Latina, después Brasil, República Dominicana, Jamaica y nosotros en quinto lugar. En toda América Latina es un esfuerzo de miles de personas y un esfuerzo también del gobierno. Pero no es, esto no es un triunfo del gobierno, es un triunfo de Venezuela toda. Es un triunfo de la nación venezolana, es un triunfo de la patria venezolana, es un triunfo de la familia venezolana. La revolución bolivariana impulsa el deporte venezolano. El gobierno bolivariano te invita a Venezuela Disco 2012, espacio para que el sonido se exprese en todas sus formas. Presentaciones, constructores de instrumentos, conversatorios, talleres, expoventa de discos, instrumentos musicales y más. Del 15 al 19 de agosto, Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y Eje del Vivir Bien. Para mayor información visita www.mincultura.gov.be. Nosotros nacimos con hambre, eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos, pero ya no, eso cambió, porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente. Ya no somos una máquina, Chávez nos devolvió la juventud. Por eso, nosotros con Chávez. Nosotros con Chávez. Esta fue una producción del colectivo El Callapo y Hip Hop Revolución. ¡Epa tú! ¿Realizaste tu producción discográfica de manera independiente? ¿Quieres vender tus discos? Te invitamos a participar en Venezuela Disco 2012, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del 15 al 19 de agosto. Envía ya tus discos con depósito legal a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para más detalles, ingresa a mincultura.gov.be o llama al 0212-941-5219. ¡Participa! Continúe con Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional. Si de esa manera uno no se da ni cuenta, el cardenal reverdece y el guamanchito florece y la soga se revienta. así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El carotal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo descolgado. Y si una pobre la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta. Y no lo merece freno, ni lo para un pasarrienda. Al que se merece la sabana, pues que se la den, diría el tío Simón. Y acabamos de escuchar Caballo Viejo, la emblemática canción de nuestro tío Simón Díaz, en la voz de Gilberto Santa Rosa. Bueno, la semana pasada iniciamos el programa con el tubazo de la medalla de oro de Limardo, y bueno, hoy estamos celebrando que Limardo ya está empuñando la espada de Bolívar. Bueno, nadie mejor que él para tener esa espada. Honor a quien honor merece, y el presidente Chávez le otorgó la orden del Libertador en su primera clase, además de entregarle esa importante réplica de la espada de nuestro Libertador. Bueno, antes de continuar con nuestros invitados de hoy, quiero recordarles que del 15 al 19 de agosto se va a estar llevando a cabo el evento Venezuela Disco 2012. Del 15 al 19 de agosto en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y el Eje del Vivir Bien. Los interesados pueden buscar más información en la página web del Ministerio de la Cultura. Bueno, continuamos aquí en el estudio con nuestros invitados de esta tarde, la internacionalista Luz Mari Amoedo, de la Oficina de Cooperación Técnica de la Biblioteca Nacional, y Juan Carlos Linares, bibliotecólogo, director de desarrollo de colecciones de la Biblioteca Nacional, con quienes estamos conversando acerca del octavo Encuentro Internacional de Catalogadores. Juan Carlos, cuéntanos, ya habíamos hablado un poco de la parte técnica del evento, de la parte metodológica, ahora háblame un poco de los contenidos. ¿Qué contenidos se van a abordar allí? ¿Por qué se habla de las perspectivas sociales de la catalogación? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, básicamente el encuentro está previsto para 4 jornadas. Hay una jornada el día 19, que es una, se ha denominado jornada preencuentro. En ese día se abordarán temas muy específicos ya del quehacer catalográfico. Y los días martes, miércoles y jueves 20, 21 y 22 respectivamente del mes de noviembre se van a desarrollar 3 grandes temáticas que son las que conforman el eje de este octavo encuentro. Para el día martes tenemos específicamente los gestores sociales de referencias bibliográficas, sostenibilidad e inclusión. En ese día se presentarán una serie de herramientas, aplicaciones informáticas, en buena parte de ellas, que constituyen los gestores en la actividad bibliotecaria. Ese día específico, esa temática está dirigida con una perspectiva muy amplia, porque es importante que nuestros oyentes comprendan que la actividad de catalogación no es una actividad propia de grandes bibliotecas, sino que cualquier biblioteca, es decir, cualquier colección organizada, debe ser objeto de una representación para que sea posible la recuperación de la información contenida en ella. Entonces, ese día martes, que estaremos revisando los gestores sociales, se verán herramientas aplicadas a la biblioteca, herramientas bibliotecarias sociales, desarrollos específicos, aplicaciones en software libre, sobre todo con el auge que ha venido tomando las aplicaciones de tipo software libre. Y se verán allí los desarrollos que se han hecho dentro de ese contexto del software libre en materia de gestores bibliotecarios. El día miércoles 21, el tema central estará orientado hacia los usuarios de la información y el profesional de las ciencias de la información ante los nuevos paradigmas de la catalogación. Yo creo que conviene que se aclare aquí que esta denominación del profesional de las ciencias de la información es una denominación mucho más holística, que ya no incluye solamente a los bibliotecólogos específicamente, sino a todos aquellos profesionales que están ligados de una u otra manera al quehacer de la información y su tratamiento. Ese día miércoles 21, en las universidades, sobre todo en las escuelas de bibliotecología y archivología, que en Venezuela básicamente tenemos 2, una en la Universidad Central de Venezuela, la otra en la Universidad del Zulia, así como un programa nacional de formación en la Universidad Politécnica Territorial de Lara, que se denomina Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información y que forma profesionales en el área. Del cual tú eres profesor. Del cual yo soy profesor, exactamente, en la aldea. ¿Y allí das clases de catalogación, Juan Carlos? No, yo exploro temas más referidos a los aspectos teóricos, historia del libro, la biblioteca, paradigmas epistemológicos de la del área de las ciencias de la información, es básicamente donde yo me desenvuelvo, y en algún momento estuve muy vinculado al área editorial, que fue como inicialmente comencé dando clases en la universidad. Entonces, ese día, miércoles 21, bueno, la temática está orientada hacia ese intercambio entre formadores, estudiantes y los programas de estudio, sobre todo en lo concerniente a los aspectos de organización de la información y el conocimiento. Finalmente, el día jueves 22, estaremos, el tema que convoca es el etiquetado social. Te decía al principio, en la primera parte de mi intervención, que si bien históricamente los aspectos de la catalogación y de la clasificación eran aspectos muy circunscriptos al área bibliotecológica y a los profesionales de la bibliotecología, hoy día los nuevos tiempos, los nuevos paradigmas indican que es necesario la inclusión. O sea, no es un simple eslogan eso de la inclusión, sino que es una necesidad que ahora mismo está presente. Y ese día entonces estaremos abordando vivencias del etiquetado social, es decir, cómo una persona del común, como un lector, como un usuario de biblioteca, puede participar también dentro de los procesos de descripción y de asignación temática de los materiales de su interés. O sea, ustedes están incorporando a la hora de hacer los procesos técnicos, incorporan a los usuarios. Bueno, en la actualidad, dentro del esquema de trabajo de la Biblioteca Nacional y de la Dirección de Procesos Técnicos, todavía eso no se ha concretado. Sin embargo, se ha materializado. Sí, sin embargo, esa es la tendencia, hacia allá vamos. Ya desde hace algún tiempo se hablan de una figura, básicamente dos, las folsonomías y las ontologías, que son unas nuevas formas de descripción y de participación, en donde cada usuario tiene la posibilidad de asignar etiquetas temáticas que le permiten no solo a él, sino a otras personas recuperar de forma más expedita los materiales que están necesitando, pues. Qué bueno, y ahora con ese servicio de Wi-Fi en la colección bibliográfica, pues entonces la gente llega, consulta su catálogo y allí comienza a pedir su cerro de libros con más facilidad. Mire, ¿y en qué lugar específico, Luz Mari, se va a estar realizando este evento? ¿En qué sala de la Biblioteca Nacional? Se va a estar realizando en el auditorio, en la sala Juan Bautista Plaza, porque es la sala que tiene mayor aforo. De todas maneras, es importante que nuestros escuchas se inscriban cuanto antes, porque el cupo es limitado. Solo pues contaremos para las presentaciones esta sala, que es la más grande de la biblioteca, y luego para las conclusiones de cierre, si podríamos trabajar o trabajaremos en mesas técnicas en los otros espacios de la Biblioteca Nacional. ¿Y la inscripción en este evento tiene algún costo en dinero para los participantes? No, la Biblioteca Nacional de Venezuela exonerará los costos de inscripción de los participantes. Es decir, los participantes solo tendrán que costearse sus propios gastos en caso de no ser de la ciudad capital, pero todo lo concerniente al evento está cubierto por la Biblioteca Nacional, vale decir, todo el material de apoyo y los requerimientos tecnológicos estarán a disposición de los participantes. Bueno, como debe ser, como estábamos hablando, Juan Carlos, de inclusión, esa es una noticia excelentísima, porque un evento de esta calidad, de esta categoría, un evento internacional, y que no tenga ningún costo, que los interesados, las personas estudiosas de esta materia, de esta ciencia de la información, decidan inscribirse y solamente tienen el trabajo de tomarse la molestia para llenar una planilla y reservar su cupo prácticamente. De presentar sus trabajos para que el comité sesione sobre ellos. ¿Pero todo el que se inscriba debe presentar un trabajo? ¿O? No, hay dos modalidades, de participante o asistente. En el caso de los asistentes, pues se inscribirán para las jornadas y asistirán, con valga la redundancia, a todos los días del evento o al que les interese. Y el participante, pues cumplirá las normativas de presentación de trabajo y tendrá su espacio en las mesas y en los paneles de trabajo. Ok, y luego, porque me imagino que la sala Juan Bautista Plaza Auditorio será para la plenaria, para las conferencias, ¿y las mesas de trabajo también se van a llevar a cabo allí? No, las mesas de trabajo de conclusión y cierre sí se van a realizar en las otras salas de la Biblioteca Nacional, la Planchar o la... La Mabilis Cordero, entre otras, pero es importante que ya los usuarios inicien el proceso de inscripción se organicen en los espacios que más le interesan, porque la planilla de inscripción tiene un campo para especificar el interés del participante. Ok, ¿hay algún prerequisito para inscribirse? ¿Las personas deben tener algún conocimiento previo? Juan Carlos, que... deben ser estudiantes de bibliotecología, ¿cuáles serían el perfil de los? Porque a mí, por ejemplo, me hablan de que me inscriben un encuentro de catalogación y bueno, me parece que puede ser buenísimo y puede ser gratis, pero no es mi área. Entonces, ¿cuál es el prerequisito para los interesados en participar allí? Bueno, mira, más que prerequisito, yo diría que eso está dentro de la gama de los intereses de las personas. Profesional de la información, su perspectiva más amplia, tiene dentro de su formación académica un importante peso dentro de lo que es la representación y la organización de la información. Es decir, cualquier persona que esté graduada o que esté cursando estudios, bien sea en bibliotecología, archivología o en ciencias de la información, que es la oferta de la UPT de Lara, conoce aspectos relacionados con la organización y la representación. Aquellas personas que no estén inmersos dentro del ambiente académico, pero que estén interesados en las perspectivas sociales de esta actividad tan importante, también pueden acercarse y pueden participar. El participante, es decir, quien presente ponencia, no tampoco hablaría de un prerequisito, pero sí hay una condición, ¿no? que es el hecho de tener un interés por la exploración científica de estas temáticas, porque efectivamente la organización y representación de la información y el conocimiento constituye una subdisciplina dentro de las ciencias de la información. O sea, hay líneas de investigación, hay programas de investigación referidos específicamente a esta área del conocimiento. O sea que yo supongo que de las 400 butacas de las cuales dispone la sala Juan Bautista Plaza, ya por lo menos 200 están ocupadas con la primera y la segunda cohorte del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información que se dicta en la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Sí, y muy probablemente los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la UCB también serán un importante tendrán una importante representación en los días de este evento. Claro, y me supongo que también los de la maestría, ¿no? Los de la maestría en bibliotecología, que también se dicta en la Biblioteca Nacional. Sí, claro, ahí el número es mucho más reducido. Aquí estamos hablando de 24 personas que forman parte de esa cohorte, de esa primera cohorte de maestrantes en bibliotecología y ciencia de la información. Pero también los estudiantes de Barquisimeto van a tener la posibilidad, los profesores que forman parte de ese departamento académico y que exploran, bien por la parte docente o por la parte de investigación, estos aspectos también harán acto de presencia los días 20, 21 y 22 en los espacios de la Biblioteca Nacional. Okay. De Barquisimeto estamos hablando de los estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Lara. Así es. Ah, ok. Que esa es la universidad que avala el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, que se dicta aquí en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Nación. Sí, sí. ¿Y además hay un aula en Lara? En Barquisimeto, mira, ahora mismo no tengo fresco el número de estudiantes, pero estamos hablando, si aquí tenemos cerca de tenemos 98 en la primera corte y 120 en la segunda corte que van a ingresar, en Barquisimeto pudiéramos estar hablando tranquilamente de más de 600 estudiantes de Ciencias de la Información. Porque además del esfuerzo que hace la Politécnica Territorial de Lara, ellos también tienen un programa municipalizado a través de la Misión Sucre que forma técnicos superiores en información y documentación, que también es un área afín y conexa con las ciencias de la información. O sea que realmente Luz Mari tiene razón, tienen que apurarse a inscribirse porque estamos hablando ya de un público materialmente cautivo que bueno, que por supuesto que ya tienen su cupo, digamos, casi que garantizado, y que se tienen que poner las pilas todos a llenar sus planillas y a inscribirse, porque si no, pues se van a quedar por fuera. Sobre todo los que quieran presentar trabajos, porque los trabajos van a estar sujetos a un comité académico para evaluarlos y dar el espacio dentro de los paneles los tres días. ¿Qué se evaluaría allí? ¿La pertinencia del tema, que esté acorde dentro de del eje temático? ¿Más o menos cuáles son los criterios de evaluación? Básicamente pertinencia y que se circunscriba a estas líneas de interés y de trabajo, además de que cumpla con los requisitos mínimos técnicos necesarios para estar allí. De todos modos, todos los trabajos, aun cuando no sean presentados, también podrán formar parte de la memoria del encuentro, que se elaborará una vez concluido el evento. Okay, o sea que si yo, por ejemplo, mando mi trabajo no queda seleccionado para presentarlo públicamente, o tal vez no hay el espacio porque ya se llenó el cupo límite de las ponencias, igualmente mi trabajo será publicado en esas memorias. Pasaría a formar parte de las memorias del encuentro. Ok, qué bueno. Bueno, qué interesante. De verdad que yo creo que esto va a ser una, bueno, como todas las cosas que hacemos en la biblioteca, ¿no? Una oportunidad de formación bien interesante, bien importante, un espacio único para compartir experiencias, para compartir saberes, para mirarnos hacia adentro, para escucharnos y escuchar a los otros, para ver qué tienen que decirnos otros países. Otras personas que están trabajando en el mismo tema, ¿no? Porque a veces uno, pues, se mantiene en una rutina profesional y a veces uno cree que lo está haciendo bien y que se la está comiendo, y de pronto hay cosas que han avanzado y uno se queda atrás, pues. Entonces, este tipo de eventos, pues, le permiten a la gente mirar lo que se está haciendo afuera, escuchar al otro, evaluar si vamos por buen camino. Y bueno, de verdad que me parece bien interesante. Bueno, nos quedan breves instantes. No sé si quieren decir algo más para antes de finalizar. Bueno, básicamente extender y exhortar a las personas a participar del octavo Encuentro Internacional de Catalogadores, una actividad bastante importante, dinámica, y que coadyuvará a la construcción de un sistema de información bibliotecaria mucho más fortalecido. Okay. Es una oportunidad de lujo para compartir y contrastar lo que estamos haciendo y lo que están haciendo fuera. Claro. Bueno, de todas maneras, estamos a un poco más de 2 meses del evento. Yo creo que ustedes están organizando esto con suficiente antelación, pero bueno, antes del evento, pues vamos a tener oportunidad de volvernos a reunir, de volverlos a invitar al programa para que nos den ya el programa definitivo y quiénes son los invitados internacionales. Bueno, agradezco a Luz María Moedo y a Juan Carlos Linares por su asistencia al programa. Y bueno, hemos llegado ya al final de un nuevo programa de Biblioteca Viva, el espacio de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Les recuerdo que la Biblioteca Nacional de Venezuela tiene servicio gratuito de Wi-Fi en la sala de la colección bibliográfica, así que aprovechenlo. Bueno, estuvimos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, 96.3 FM. En la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En la Coordinación de Programación, Randol Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación de Información, Acarantair Barreto. Y en el Control del Estudio, José Gregorio Goyo Sánchez. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional. Su música es original de Jesús Guzmán Gil. Y en la conducción del espacio les habló Yufani Toledo Sotillo. Hasta el próximo miércoles y una muy feliz tarde para todos. Nos vamos con Sabana del Tío Simón. Sabana, Sabana. Con tu brisa de mar tranto,